Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Ya usted sabe también que nos puede seguir por nuestra página web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido el programa, también tiene oportunidad de hacerlo. Esto a través del portal lacabilla.com, que gentilmente reproduce en diferido todas nuestras emisiones. Si quiere comunicarse con nosotros, hay distintos mecanismos para hacerlo. Le recuerdo. Puede escribir a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. La de Daniel Lara, que es @DLaraF. La de Neomar Hernández es @NeoAdolfo. De la misma manera, usted puede comunicarse con nosotros a través del sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el número de celular. Si usted nos está viendo a través de rcr.tv, puede haber visto la forma con el garbo y la simpatía que entró al estudio nuestra querida amiga Verónica Oliveros a hacernos entrega formal de un premio por habernos portado bien hoy. En tu caso, el premio es por aminorar los ánimos o el digamos, ese talante que tú tienes a veces de imposición. Estás tú hoy muy sosegado. Entonces, por eso, Verónica Olivero te ha premiado con una fresa que se ve deliciosa. Estoy sosegado, o estaba, porque nadie se ha metido conmigo hoy. Ahora, si tú comienzas, Neomar... Vas perdiendo la dulzura de tu carácter. La dulzura de mi carácter empieza a desaparecer poco a poco. Además, pueden ustedes, como siempre, hacer contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Y así nos va. Les agradecemos muchísimo también a quienes se conectan con nosotros a través de rcr.tv y de nuestro canal en YouTube, donde pueden opinar también. Bien, amigas y amigos, hoy es un día algo extraño. Yo debo decir que yo siento que hoy es un día extraño. Gracias a Verónica Oliveros por la fresa, nos trajo unas fresas. Uh-huh. Y yo siento que en esta fresa debe haber más o menos como $3. Porque ¿cuánto estará costando una fresa? Todo está tan caro. Todo está tan caro. Entonces, fíjate, yo me imagino que entiendo que estas fresas son la celebración que hizo la gente de Cinestrés por el cumpleaños de Nicolás Maduro. Quizás. Entonces, en función de eso, para celebrar el cumpleaños de Nicolás Maduro, Verónica Olivero trajo una torta con fresas y entonces está repartiendo fresas. Pero hubo alguien que, fíjate, ahí es importante. El cumpleaños de Nicolás Maduro, que es hoy, tiene un invitado especial. Sí. Thomas Shannon. Sí, sí, vino a la fiesta. Vino Thomas Shannon, me imagino que habrá una fiesta. ¿Será? ¿Que hay una fiesta? Una pachanga. Una recepción. Una recepción, un cóctel. Bueno, pero me imagino yo que bailarán salsa, ¿no? Porque así son bongo. Pero me pregunto yo. Ayer entiendo que la Asamblea Nacional despertó de un letargo en el que tenía cerca de un año y descubrió que había dos familiares de Cilia Flores presos en los Estados Unidos acusados de narcotráfico. Y en tal sentido, ayer casi un año después de la captura, la Asamblea Nacional, instalada el 5 de enero, decidió ayer, 22 de noviembre, debatir por fin el caso. Y me parece que fue un importante debate por dos razones. Número uno, porque dejó al descubierto a una gran cantidad de gente y deja en la calle una gran cantidad de interrogantes. El acuerdo final que se hace me parece bien extraño, porque no se plantean interpelaciones, sino que prácticamente quedó en el debate y en lo declarativo. Y no se intenta llamar a los responsables, lo que se tenga que llamar, ¿no? Yo creo que una buena interpelación sería a la fiscal, es la primera a la que tienen que interpelar, ¿por qué razón no se ha investigado durante todo este año? Al director de la ONA, a los directivos del aeropuerto de Maiquetía en aquel momento, a la gente de Casa Militar encargado de la custodia de la rampa 4, a la gente responsables de la flota de los aviones de PDVSA, uh-huh. A la gente encargada, porque esa es la otra. ¿Cómo es posible que unos pilotos acusados de haber llegado hasta allá con el avión todavía tengan licencia y anden volando por ahí tan tranquilos? Ah, sí. Allí hay muchas cosas también que determinar, también responsabilidades en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil con respecto a esas aeronaves que entran y salen, dónde están los planes de vuelo, dónde está la documentación, los manifiestos de carga y de pasajeros. Todas esas cosas ahí habría que preguntarlas. Sin embargo, la Asamblea Nacional, a la cual yo no voy a criticar porque aquí hay una suma de inteligencia dentro de esa asamblea, dentro del liderazgo político venezolano, y yo soy un simple ciudadano que mis conocimientos están muy por debajo de los que de ese gran cúmulo de sapiencia que es don Henry Ramos Ayub, que evidentemente tiene tantos conocimientos que por eso que lo llaman el zorro viejo, y obviamente uno no es quien para estar contrariando, él sabrá lo que hace, pero me llama mucho la atención otro asunto. Hace dos semanas se declaró culpable Rafael Esquivel, expresidente o presidente emérito, no sé, de la Federación de Fútbol de Venezuela. Se declara culpable de unas acusaciones de haber utilizado su cargo para enriquecerse a través de sobornos de empresas, contratistas, etcétera, etcétera, en función de la Copa América y todo lo demás. Aquí en Venezuela no se ha abierto ni una sola investigación sobre el tema. Y el señor Esquivel se declaró culpable. Es decir, él está diciendo, si es verdad, yo robé. O sea, que es un caso inédito, Neomar, en la historia de Venezuela. Sí. Creo que es el primer corrupto venezolano que acepta que robó. Y de paso tiene que devolver. Bueno, por lo menos el primero en mucho tiempo, ¿no? Bueno, dime otro. No, no, en mucho tiempo es el primero. No recuerdo, mi memoria ahorita no da para recordar. Mira, discúlpame, pero 40 años previo, por ejemplo. No, pero es que no se trata de que recordemos lo que no vivimos, ¿no? Porque hay cosas que nosotros no vivimos. Claro. Pero tú has leído, yo también. Y yo no recuerdo una sola persona en Venezuela que haya sido acusada de corrupción que diga soy culpable. Sí, yo me robé los reales y aquí está y los devuelvo. Eso en Venezuela nunca ha ocurrido. Y no quiero con esto decir que hay que beatificar a Esquivel. Lo que estoy queriendo decir es que evidentemente en los Estados Unidos sí hay un sistema de justicia, uh-huh, en el que si tú no confiesas y no reconoces que hiciste que cometiste un delito, sino que lo niegas y te demuestra que sí lo cometiste, evidentemente te cae la ley como es. Entonces pareciera, y con esto no sé qué pienses tú, pero pareciera que entonces aquí al señor Esquivel tampoco se va a investigar el tema de Esquivel y tampoco se va a investigar el tema de las implicaciones de la Federación de Fútbol, del Comité Olímpico Venezolano, del Ministerio del Deporte. Por ejemplo, hay un ministro, exministro del deporte, que ahorita es diputado, que es Héctor Rodríguez. Uh-huh. Y cuando él salió de ese ministerio, quien lo sustituye, otra deportista llamada Alejandra Benítez, hubo una serie de acusaciones con respecto a malos manejos en ese ministerio. Aquí eso no se ha investigado. ¿Cómo han utilizado el deporte, el Ministerio del Deporte y las federaciones para enriquecer a los directivos de esas federaciones y a los ministros y a sus ayudantes? O sea, aquí el tolerar estos temas de corrupción, ¿hasta cuándo se va a permitir? Y eso no venga con el cuento que, bueno, es que la Asamblea no puede hacer nada porque entonces viene el Tribunal Supremo. Oye, por favor. Lo del deporte es curioso porque el gobierno, desde hace varios años, esto no es nuevo, quiso instaurar como una especie de narrativa donde aquí se estaba formando una tal generación de oro. Y entonces ahí estaban unos jóvenes deportistas, de los que, por cierto, la exministra Alejandra Benítez hizo parte, o hace parte, porque yo creo que no está todavía retirada del esgrima. Ella no es... No, Alejandra es esgrimista. Sí, cómo no. Además, modelo, una muchacha muy bonita. Esgrimista y modelo desnudista también. No sé. No, yo la vi en una... Ella hizo un desnudo artístico, claro, yo lo recuerdo. Muy bonita. Es que la estaba recordando, por eso te preguntaba... Estaba acordando la del espada. La esgrima, porque ella cuando hizo ese desnudo, claro, en alguna foto salía con la espada, salía con la... ¿Cómo la se llama la cosa mano. Tú eres un gran bandido, no querías reconocer que habías visto las fotos de Alejandra Benítez. Volvamos al tema central, y era la generación de oro. Entonces, con lo de la generación de oro, que fue una especie de narrativa que se instauró desde el gobierno, se quería, número uno, bueno, decir que Venezuela sí, tenía muchos problemas, Venezuela quizás no salía tan bien en algunos indicadores internacionales con respecto a la salud, con respecto a la educación, con respecto a múltiples cosas, amén de lo que quiera decir el gobierno, pero nosotros teníamos una generación de deportistas que, caramba, era envidiable. Bueno, yo no sé, y yo reconozco todos los esfuerzos que se han hecho en esta materia, pero yo no sé qué tan envidiable sea visto los resultados, por ejemplo, de la última Olimpiada, sin desmerecer a nadie, ni desmeritarlo, ni mucho menos. Pero además que esto no es nuevo, Daniel, porque cuando tú revisas la historia, por ejemplo, de la Unión Soviética, revisa la historia, y aquí volvemos nuevamente al cántaro, ¿no? Porque nosotros nunca salimos de lo mismo, pero es que allí tienes tú todas las referencias. Revisa la historia de Cuba, tú verás que las miserias de un pueblo generalmente son maquilladas de esta forma. Hay como una especie de consuelo de tontos, una especie de versión oficial, digamos, de la gestión gobiernera, que te dice, sí, aquí hay problemas, pero nosotros tenemos grandes deportistas. En Cuba ocurre igual. En Cuba, por ejemplo, en cada Olimpiada era esta especie de competencia. Y te lo decía porque también esto lo instauró la Unión Soviética cuando la era, digamos, bipolar en el mundo. Entonces, los gringos y los soviéticos, amén de competir en la carrera nuclear, amén de competir en materia científica y todo lo demás, competían en términos deportivos. Era una competencia por todo. Y entonces los soviéticos, de alguna manera, también maquillaban las penurias de aquel pueblo, de aquellos vastos territorios, bueno, diciendo que tenían una representación deportiva nutrida y que además era muy eficiente en los Juegos Olímpicos. Pero que ganaban. ¿Ah? Pero es que ellos sí ganaban. Y los chinos también, por cierto. Tú te vas a la China actual, que es un sistema, una especie de híbrido, eso de un sistema socialmente y políticamente muy, muy cerrado, muy, muy complejo. Y económicamente, dicen algunos, yo no compagino con esa idea de que hay un sistema de libre mercado, porque ineludiblemente cuando tú tienes libre mercado no puede haber una traducción política que no sea la libertad, aunque allí se diga que hay ciertos mecanismos de mercado que se permiten, sí se permite, pero del Estado. Entonces, es más o menos una forma moderna del capitalismo de Estado. Esa sería otra discusión. Pero bueno, que hay eso, ellos también maquillan la represión, maquillan todas las miserias que puedan vivir en un determinado momento, que no son tales, porque China tenía un crecimiento económico importante hasta hace nada, que se desaceleró, lo maquillaban como, bueno, tenemos muchos atletas. Entonces, el deporte, fíjate cómo sigue, y no solo en Venezuela, siendo utilizado, y ha sido utilizado en tiempo reciente, como arma e instrumento político. Eso es de cajón. Hay un tema... Pero también como herramienta de enriquecimiento de unos cuantos bandidos. A eso iba, que con eso se hacen unos guisos, ¿no? De grandes guisos, y aparte de eso, de búsqueda de prebendas. Porque a mí no me va a decir este muchacho Rubén Limardo, que es medallista olímpico, venezolano, medalla de oro, que esa búsqueda de él, de poner su cara para ayudar al chavismo a ganar un diputado, y él aparece allí como diputado y todo aquello, que eso le dejó algo al país o le dejó algo al deporte. Eso de generación de oro, bueno, son de oro porque les encantan las monedas que brillan. Metálico. Les encantan los metálicos. Yo diría que hay una generación de deportistas que afortunadamente han logrado sus logros, y hay una generación de peseteros que con la excusa del deporte se han enriquecido. Y ahí no solamente hay deportistas, hay dirigentes federativos, hay ministros, y hay una cantidad de personajitos allí dedicados tal cual a este tipo de cosas. Está Zapatero en Venezuela. Uy, por favor, guarden todo. Cuídense, cierren la puerta y guarden a sus hijas y a sus muchachos, porque cada vez que viene Zapatero, agarran un poco de gente presa. ¿Cómo decía la canción de Cipriano Armentero? Zapatero es como una versión contemporánea de Cipriano Armentero. Tiembla la tierra. Llegó Zapatero. Llegó Zapatero. Todas las puertas cerradas con la llave del miedo. Sí, todo el mundo va a cerrar puertas y ventanas. No, porque que Zapatero cada vez que viene que agarrar un poco de gente presa. Vamos a hablar un poco de esto de Zapatero, que era el segundo comentario que quería hacer en el arranque del programa. Vamos a aprovechar que hoy tenemos el tiempo un poco más largo para mencionar algunos asuntos. Precisamente sobre esto del diálogo y la levantada intempestiva del gobierno nacional de la mesa de diálogo. Eso a la vuelta del corte comercial. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos, está declarando Nicolás Maduro en vivo desde Miraflores junto a Rodríguez Zapatero. Vamos a escucharlo. La canciller Delcy Rodríguez ha participado en esta conversación y a través de nuestro acompañante internacional y facilitador de estas conversaciones, Rodríguez Zapatero, que se cumpla con la letra, el espíritu y los conceptos de los dos acuerdos que se firmaron. Se firmaron el sábado antes pasado, ¿verdad? Producto de largas conversaciones. En primer lugar, el acatamiento de la Asamblea Nacional de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del funcionamiento constitucional del país. ¿No? Lo cual regulariza y ayuda mucho al fortalecimiento de la paz y de la constitucionalidad como base de la paz en Venezuela. He insistido mucho en la necesidad de cumplir cada párrafo, el espíritu de cada párrafo de la declaración que se firmó, una declaración de gran profundidad, ¿no?, que tiene que ver con la convivencia, la coexistencia y el respeto, ¿no? Que se le salga al paso a la tentación furtiva y digamos inútil de envenenar de odio la sociedad, de seguir envenenando el odio, ¿no?, a una sociedad que quiere más bien un proceso de crecimiento de la tolerancia. Las grandes mayorías de este país quieren coexistencia, convivencia, tolerancia, respeto, y no que... Bueno, está hablando paja Nicolás Maduro, porque eso es una habladera de paja. Eso que me perdonen, de verdad, el término. Porque eso de venir aquí a decir de que el odio, que el veneno y todo lo demás, o sea, a mí no me venga con este cuento ahorita. Si a ti te metieron presos a los dos sobrinos tuyos por andar en narcotráfico, las explicaciones las debes tú, no se las debe nadie al país. O sea, aquí las explicaciones las tienen que dar. Y eso de convivencia, tolerancia y respeto no tiene nada que ver con que tengas a tu familia traficando con drogas. Así de sencillo. Bueno, yo no sé si tomar esta declaración de mediados de esta tarde como una salida al paso frente a lo que se voceaba desde la noche de ayer, que tenía que ver con informaciones que daban al gobierno nacional levantándose de la tal mesa de diálogo. Entiendo que hay algunas presiones, el comunicado, la información que fluye desde la mesa de la unidad a esta hora, en persona de su secretario general, de su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, es que van a fijar una posición en las próximas horas también. Ellos habían dicho que estaban reunidos en sesión permanente. Yo, un poco compatibilizando lo que tú decías, Daniel, o compatibilizándome con lo que tú señalabas, yo creo también que Nicolás Maduro deja mucho que desear. Pone la cara muy dura al salir el día de hoy y hacer mutis nuevamente sobre una situación que de manera indirecta, pero de manera vinculante al fin, porque es una cosa que no se puede negar, que tiene a dos sobrinos que fueron juzgados y sentenciados el día de antes de ayer, el día viernes, porque ya esto fue la semana pasada, por estar incursos en labores o en gestiones que buscaban traficar cocaína a los Estados Unidos, es una cosa que no tiene o no admite de verdad ninguna explicación racional. Solo, bueno, la del ocultamiento bruto, el ocultamiento a lo macho, el ocultamiento al pensar que el conjunto de los venezolanos son una especie de idiota, ¿será? De que la gente aquí no tiene dos dedos de frente, de que la gente aquí debe ser que no sé, que se levanta y se acuesta y entonces el día transcurre como si nada. Y creen ellos que porque compraron medios, porque silenciaron otros, porque les pagan por debajo a otros, nadie se va a enterar. Pero es que aún, si no existiese Radio Caracas Radio, cualquiera de las emisoras, cualquiera de las televisoras, que son muy pocas, por cierto, informando al país, bueno, existe el internet y la gente se termina enterando de lo que ocurre y la gente está más que enterada de lo que está ocurriendo. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la interpretación que le puede dar uno a estos hechos? Bueno, si esta gente está presionando para levantarse de la mesa de diálogo, obviamente hay, en primer lugar, una especie de objetivo cumplido por parte del gobierno. El gobierno, recordemos, y lo hago siempre, lo digo siempre sin ánimos de machacar de manera cansona, pero es porque hay que tenerlo presente. ¿Para qué se sentó la oposición en la mesa de diálogo? Aquí había un petitorio muy claro, que si algo he criticado yo es que en el camino ese petitorio se desdibujó, que tenía que ver con una exigencia de tipo electoral, constitucional, que está escrita ahí en unas letricas que se llaman, en una cosa que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la podemos criticar o no, pero que está allí y de momento es nuestro marco jurídico legal, nuestra norma de convivencia general. Y se llamaba referendo revocatorio, esa cosa que nosotros estábamos pidiendo y que estábamos trabajando para que se diera. Se sentó la representación de la Mesa de la Unidad Democrática en la mesa de diálogo para restituir lo que ellos mismos habían dicho era el hilo constitucional que el gobierno había sacado de su libre funcionamiento. Y eso tenía que ver con una salida electoral. Eso no ha aparecido en ninguna parte por el diálogo. Eso el gobierno lo asume como ganancia. Vamos a ver qué dice Zapatero. Vamos a escuchar a Zapatero a ver qué dice. De la mesa del diálogo. Hemos hecho, eso es una revisión y hemos ratificado el compromiso que en las próximas semanas, en los próximos días y semanas, sigamos trabajando en esa revisión de dos objetivos que son esenciales. El cumplimiento de los acuerdos con la flexibilidad, que es lógica en estos procesos, y dos, sobre todo, para mí personalmente, para los acompañantes, para la voluntad tan pacífica que he percibido después de tantos meses aquí intensamente, que tiene el pueblo de Venezuela, el compromiso con el manifiesto por una convivencia en paz, el compromiso de desterrar el insulto, el compromiso de poner el respeto personal por encima de cualquier otra consideración, porque cada vez que nos dirigimos a un adversario político con respeto, estamos haciendo cultura democrática de respeto en la ciudadanía. Y cada vez que no lo hacemos, perdemos ese valor. Por tanto, convivencia en paz, respeto, tiene que ser uno de los objetivos permanentes. Es verdad que llevamos pocas semanas del proceso de diálogo, pero desde aquí deseo reafirmar el compromiso, la vigencia, la fuerza, el espíritu que hemos logrado consolidar en este tiempo. Hago un llamamiento, por tanto, a todos los actores. Y también quiero agradecer, porque en fin, hay que ser justo en la vida. La experiencia por parte de los acompañantes es una experiencia en las personas que están sentadas en la mesa, por parte de la oposición y, por supuesto, por parte del gobierno, Luis Aquiles Moreno, Chuo Torrealba, Carlos Ocariz, Henry Falcón, Jorge Rodríguez, Telsi Rodríguez, Elías Jawa, Roy Chalderton, Tarek, una experiencia extraordinariamente positiva. Es decir, hago este testimonio y lo hago público porque he asistido a muchas reuniones en las que han estado personas del gobierno y de la oposición. Y el clima ha sido un clima de cordialidad, de creciente confianza, de respeto. Ha sido un clima a la altura de lo que merece el pueblo de Venezuela. A la altura de lo que merece el pueblo de Venezuela. Y quiero dejar ese testimonio aquí. Por tanto, gracias, presidente. No va a faltar el entusiasmo, lo sabes. y espero que este cumpleaños sea también un momento en el que demos un salto, superando dificultades, que las va a haber, incidentes que los va a haber, demos un salto hacia adelante en ese proyecto compartido. Gracias. Bueno, resulta ser que José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno español durante 8 años y no supo interpretar las necesidades del pueblo español tal cual como lo reflejaron las urnas, viene ahora a decir aquí que el clima de respeto y convivencia y tal es lo que se merece el pueblo de Venezuela. Es decir, aquí se han traído un hombre que llegó por carambola a la jefatura de gobierno de su país a decirle a los venezolanos lo que le conviene al pueblo de Venezuela. Y según este señor, lo que le conviene al pueblo de Venezuela es nada más y nada menos que la oposición siga cediendo. Porque sentarse en esa mesa, ya el hecho de sentarse en esa mesa, la oposición con el régimen, fue ceder. Y no solamente fue ceder al sentarse, sino que cuando se sientan le piden que ceda más. Y la oposición entregó el referendo revocatorio. Porque esa es la realidad. La oposición entregó el referendo revocatorio. Arrió la bandera del referendo revocatorio en el 2016. Punto. Eso es irrebatible. Y a mí que no me vengan a decir lo contrario, porque eso es perfectamente claro. Ahí no hay una sola muestra de que la oposición haya defendido el referendo revocatorio en esa mesa de negociación. Entonces ahora le meten preso a los sobrinos a este par de vagabundos que son el presidente y su esposa, que prevalidos del poder que les daba el ser familiares de ellos, tenían pasaporte diplomático, tenían acceso a los aviones de PDVSA, tenían el control de la rampa 4, tenían vigilancia y escolta de la Guardia de Honor. Y los agarran presos, infraganti, y los graban, y hay video, y hay audio, y hay confesiones de viva voz de las barbaridades que hacían. Y resulta ser que en la mesa de diálogo la oposición tiene que ceder. ¿Qué es lo que van a ceder? ¿Es que acaso es la mesa de la unidad la que tiene preso a esos dos vagabundos, a esos dos narcotraficantes convictos y confesos? ¿A qué viene Zapatero aquí? A dar el feliz cumpleaños a Nicolás Maduro. Porque de paso declara, fíjate tú, cuando hablamos de los simbolismos, de las cosas que también hablan más que a veces más que las palabras, declara José Luis Rodríguez Zapatero. Esto entiendo es de Miraflores. Es Miraflores. El patio, uno de los patios sí, allí donde no. Eventualmente se hacen declaraciones públicas del Ejecutivo. Y declara flanqueado por Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez, por Cilia Flores, que está muy risueña y no debería estar tan risueña, por, no sé si está Roy Charto también, está Jagua, con su habitual cara de entusiasmo. Entonces, tenemos a un conjunto de personajes allí al lado de Zapatero. ¿Qué está representando? Bueno, viene a constatar lo que estamos diciendo todos desde hace mucho tiempo. Zapatero sin empacho está representando los intereses de el gobierno de Venezuela. Y de una parte, por cierto, Daniel, porque esto lo tocó, por ejemplo, Thaís Peñalver en el programa de hoy, de una parte, yo no le voy a llamar de oposición, de un grupo que hace vida en la MUD, que es este grupo de Timoteo Zambrano, que yo no entiendo muy bien a qué está jugando, si es un grupo. O lo voy a personificar. El señor Timoteo Zambrano, que lo ha afirmado en más de una ocasión, que es eterno compadre de José Luis Rodríguez Zapatero, por vinculaciones en la Internacional Socialista, por lo que usted quiera. Y que él vino acá, porque hay que recordarlo también, que Zapatero termina viniendo a Venezuela a instancias de Timoteo Zambrano, porque él lo dijo. Y entonces ahora nos enteramos, porque lo dice Maduro también, yo no sé si para enredarnos más o para qué, que Timoteo Zambrano anda en Estados Unidos conversando sobre las sanciones que tienen que ver con funcionarios del gobierno venezolano que están señalados por haber violado derechos humanos. Entonces, ¿a qué estamos jugando nosotros? Yo no voy a decir que la oposición es colaboracionista. Yo no voy a decir que Chuo Torrealba es un asalariado del gobierno. Yo no voy a decir eso, porque sería una estupidez decir eso. Yo lo que sí voy a pedir es una explicación, porque estamos al día de hoy, casi entrando al mes de diciembre, y yo no sé qué papel juega Timoteo Zambrano dentro de la alianza. Él puede representar a su partido un nuevo tiempo, pero ¿es que acaso la dirección política arriba de la mesa no puede exigirle al partido que ponga otro representante, que nos inspire más confianza al conjunto de los venezolanos, por encima de la decisión de Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, de su esposa, Evelyn Trejo de Rosales, por encima de todo eso? ¿No podemos aspirar a que se nos dé un poquito más de confianza? ¿Es lícito que este señor siga representando los intereses de los venezolanos? Porque entiendo yo que si están allí la representación política es porque les estamos delegando la potestad, el conjunto de los ciudadanos. Porque eso es lo que dicen ellos, que están representando a los venezolanos que no quieren este gobierno allí. ¿Qué pasó con Timoteo Zambrano y la coordinación internacional de la Mesa de la Unidad Democrática? Yo entiendo que fue removido. ¿Quién es el nuevo coordinador, por ejemplo, de los asuntos internacionales de la mesa. Zapatero. Eso no ha sido clarificado. Entonces, ¿está o no está? ¿Qué papel juega tanto para el nuevo tiempo como para el conjunto de los venezolanos que creen en la mesa de la unidad democrática? Esa es mi pregunta. Porque caramba, así la cosa se sigue llevando en el tiempo y es como una piedra que va rodando y entonces después el efecto bola de nieve ya no es una piedrita o no es un pedacito, no es un copito de nieve, sino es una avalancha la que viene después. Entonces después uno se molesta y dice, ¿por qué se molesta? No, por cosas como esta. Yo no entiendo muy bien a qué se juega. Vamos a hacer el corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Fíjate algo, fíjate sí, algo. Mientras se ha hablado de diálogo y voluntad de convivencia y bajar el tono y no insultarse, y esa palabra que tanto le gusta a Zapatero, el talante, porque esa era su palabra, hay que tener talante. Durante sus 8 años, muchísimo talante tuvo. Mientras todo esto ocurre, el CENIAT declaró en abandono legal unas medicinas que habían entrado en donación a Venezuela. Imagínate tú. Traídas por Caritas, la Fundación Caritas. Uh-huh. Eran 525 cajas de medicina y 92 cajas de suplementos alimenticios. El cargamento llegó al país el 23 de agosto. Y durante 30 días, como pasaron los 30 días sin, supuestamente dice el CENIAT, presentar la documentación requerida, la declararon abandono legal. Esta mercancía, dice el CENIAT, arribó sin ningún permiso. No cumple con los requeridos para la nacionalización, por lo que cayó en abandono legal. Esa es la voluntad de diálogo. Y aparece una foto en la cuenta oficial del CENIAT en Twitter con las cajas. Me imagino yo que ahora esas cajas las agarrarán, ¿verdad? Y se las darán a los militares para que hagan, para que bachaqueen esas cajas, porque de eso se trata. Además de esto, bueno, se levantaron de la mesa de diálogo por lo relacionado a la discusión de los narcosobrinos. Por otro lado, el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, da una declaración al Nacional donde dice una cosa básica y fundamental. Si no hay elecciones, la mesa debe dejar el diálogo. Es que era el objetivo. Pero allí, Neomar, yo llego a una cosa que tú dijiste ahorita, que tú dices... Que no vas a llamar colaboracionista a la oposición ni que vas a decir que Chucho Torrealba es un asalariado del gobierno. Yo no voy a decir que Chucho Torrealba sea un asalariado, y si lo es, no creo que lo sea el régimen, o por lo menos, o sea, yo tráigame el cheque, pues. O sea, la argumentación tiene que tener esa altura. Pero en cuanto a la colaboración y al colaboracionismo, te voy a decir una cosa. Según el diccionario de la Real Academia Española, colaborar, uno, trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. 2. Escribir habitualmente en un periódico o en una revista sin pertenecer a la plantilla de redactores. Sinónimos. Contribuir, uno de ellos. Colaboracionismo, según el diccionario. ¿Qué es el colaboracionismo? Colaboración con los invasores de un país o con un régimen establecido ilegalmente en él. Entonces voy yo a las definiciones de fondo. Aquí la mesa de la unidad, a través de los 112 diputados que hacen mayoría en la Asamblea Nacional, dijo que Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo, porque no era venezolano, porque no cumplía con la Constitución, porque había abandonado sus responsabilidades y que le iban a hacer un juicio político. Es decir, dijeron que ese régimen era ilegítimo. Y si dijeron que ese régimen era ilegítimo y lo hicieron en una declaración pública, y siguen y se sientan en una mesa, y al sentarse en esa mesa avalan las tesis de ese régimen, diciendo que aquí hay un boicot económico, diciendo que no hay presos políticos y diciendo que hay que trabajar en conjunto para superar los problemas. Mira, 2 más 2 es 4. Si tú me dijiste ayer que este régimen era ilegítimo y hoy te sientas y colaboras con él, tú eres un colaboracionista. O sea, yo lo lamento mucho, pero de la entrega, de la colaboración y de todo lo demás, no tiene la culpa el diccionario. Tiene la culpa el que ejecuta, el que conjuga el verbo. Y yo lo lamento mucho. Pero caramba, ¿cómo es posible que aquí se vaya ahora a ponerse... tenemos que ponernos a interpretar. Ay, ¿por qué se habrán parado? ¿Cómo que por qué se pararon? Porque ya lograron lo que necesitaban. Tiempo. Ya el régimen, tiempo, número uno. Desmovilizó a la oposición, número dos. Hizo que compraran el discurso oficial. dividió de nuevo a la oposición. Y lo quinto y lo más importante, no hay elecciones en el 2016. ¿Qué más quieres? Es que ese es el objetivo. El régimen se para ganando, chicos. Fíjate que me tomo una palabra de José Luis Rodríguez Zapatero, que es una declaración de intenciones. Es más o menos como la confesión de un crimen, ¿no? Yo no lo estoy diciendo criminal, pero... Bueno, pero no está muy lejos tampoco. Y que lo digan las autoridades españolas. Él dice que esta mesa va a comenzar a arrojar resultados en las próximas semanas. Y dice, no, semanas, meses. Bueno, él está diciendo lo evidente. Aquí se trata de un proceso donde progresivamente, yo lo dije, se iba a comenzar a dilatar la solución. Y la solución es electoral. Todos los caminos conducen a Roma. Esto todo se acaba. En la medida en que aquí se den unas elecciones, el gobierno no gana unas elecciones. Eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, que aquí, a la vuelta de la esquina, lo dije hace como dos semanas, a la vuelta de la esquina, el diálogo nos va a llevar a junio del año que viene. Y entonces se dirá, bueno, aquí tenemos unas elecciones regionales. Vamos a ver cómo las hacemos a finales del año que viene. Y después las municipales. Y así, en medio de todo eso, está lo más alarmante, que tú también lo referías. Que es que entonces la oposición, bueno, por la misma... digamos, la misma dinámica interna, la misma tesitura de lo que implica la alianza de la MUD, donde hay tantas agendas diversas, que no deberían ser tan diversas, porque el primer objetivo de la agenda de la MUD debe ser común, que es la sustitución del gobierno. Ahora, luego, ¿quién sustituye al gobierno? ¿Y cómo se ejecuta la política pública o las políticas públicas? ¿Cómo se ejecuta lo que viene a continuación? Ya puede ser objeto de otro debate, pero el primer objetivo tiene que ser común. Creo yo que es un objetivo común, que es... precisamente que Nicolás Maduro deje la presidencia de la República, sí, a través de unas elecciones. Entonces, ¿por qué tantos escarceos? Entonces nos tienen otra vez, o tienen a la mesa de la Unidad Democrática, en una situación de división. Entonces se atiza una cosa por acá, se atiza la otra por allá, y empieza el puntilleo. El gobierno ha ganado el tiempo en estas últimas semanas. Se nos va a ir el año... Ahora yo no me queda claro con esto, creo que el gobierno sigue incorporado a la mesa, no se ha levantado nada, o sea, eran rumores, eran falsas especies, o se dieron unas conversaciones previo a esto que igual, no conocemos. Da igual, y da entonces, igual que se pare, no sé qué, ya ganaron. El hecho es... No hay elecciones este año. Que esto, el referendo revocatorio sigue siendo una incertidumbre, por no decir que una posibilidad negada, y frente a esto no sabemos qué vamos a hacer, porque lo que está planteando Nicolás Maduro también es la confesión de un crimen, Daniel, que es lo que tú dices. Les está diciendo a la oposición coexistir. Cohabitar. ¿Y qué significa esto? Bueno, un pacto de no agresión hasta 2018. Pero ese pacto de no agresión es con agresión. No, que no lo cumple. Es un pacto de no agresión agrediéndote. Vamos. Si ahí están dándole todavía. Bueno, pero vamos a ver qué dicen los oyentes, porque tenemos oyentes en línea. De repente nosotros estamos equivocados, porque puede ser, porque nadie es perfecto. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Habla Miguel Figueira, Parque Caixa. Adelante, Miguel. Saludos. Mira, no, Daniel, no estás para nada equivocado. Nunca he estado más de acuerdo con ustedes en lo que acaban de plantear. Y yo quisiera visualizar algo. La oposición no aprovecha las circunstancias en que se mueve el gobierno. Fíjate tú, ¿cómo tú puedes creer en un diálogo donde el presidente de la República solicita que el árbitro sea el Papa cuando él no cree en el Papa? Se les olvida a todo el mundo la foto donde él aparece a los pies y va a conciliar flores. O sea, eso es algo insólito. Una persona que me ponga de árbitro a mí, alguien que no cree, yo no puedo ir a hablar con él. Y lo otro que yo quería comentar era que tiene que haberse agarrado con uñas y dientes, tuvimos que habernos agarrado con uñas y dientes el 20%. Porque sin yo ser abogado, las responsabilidades penales son individuales. Y si bien es cierto que hubo no sé cuánta cantidad de firmas, chimba, ¿verdad? Los nombres de las firmas son falsos, pero la huella no. La huella tiene que ser de alguien, no fue un perro que puso ahí la huella de tinta. Uh-huh. Entonces, no conforme con que el CNE se tardó lo que se tardó para hacer 30 auditorías y con todo eso sobraron las firmas, no dejamos quitar por un tribunal penal, por tribunales penales, el 20%. Ahí se mató todo lo que se tenía que hacer. Así entonces es. Hay que aprovechar las circunstancias. Claro. Muchas gracias, hasta luego. No, gracias a usted por su comentario pertinente. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos de la Pastora. Adelante, señor Carlos de la Pastora. Estoy en contacto con los caballeros. Así sí. Es. Mira, necesito servicio público. Dígame. Adelante. Necesito los sartán potásicos de 50 miligramos. Los sartán potásicos de 50 miligramos. Mira, número? Deberían de poner el disco de la Villa que dice, se le fue el año y no hicieron nada. La Flor del Trabajo se llama esa canción. Bueno, sí. Puede ser. Yo creo que es una canción interesante. Vamos a considerarla para la La Rocola, tenemos para llamar. Farías es bueno. Ministro Jesús Farías. No, Jesús Farías. El hombre de la mejor económica. No, ese tipo tiene una joroba de tanto trabajar. A Jesús Farías un día de esto, la nariz no le va a caber en la oficina, como Pinocho. Debería llevarse a los zapateros para que se lo incorporara al Partido Socialista Obrero Español, a ver si mejora la economía española. Dios mío. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Omar y Daniel. Hola, Mari. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. ¿Cómo te va? La señora Miriam. Miriam, ¿cómo te va? Aquí, viéndolo y oyéndolo. Muy Por bien. Lo menos usted amaneció espelucado. Ajá. Mire, yo estaba viendo aquí, usted sabe que aquí en Catia tenemos un gran problema, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que venden arroz enfrente del Central Maridense, eso uh-huh. llegan gandolas, pero gandolas, el arroz marcado a 120 y lo venden a 2000. Uh-huh. Y yo dije, concha, le voy a averiguar qué mano pelúa hay ahí, adine qué mano pelúa hay, papá. ¿Cuál será? ¿De qué color es la mano? ¿De qué color? Es verde. ¡Ah, claro! Es verde y no son copellanos. Es verde. Eso por verde. Ladito, es verde, ya usted sabe lo que es verde. Exactamente. ¿No? No es aguacate, es verde. Todo el mundo entendió. Bueno, otra cosa, mire, usted se acuerda cuando Chávez metió un poco de señores mayores, adultos mayores para las pensioncitas. Claro, uh-huh. sí. Resulta que sacaron a 3,000 personas de esas que había metido el gobierno. Así. En esa época, a esos pobres viejitos, esos señores estaban echando candela en ese banco bicentenario, porque ahora en esos bancos no hay dinero para nada. Eso por un lado, y el señor ese Ramírez, que está en la asamblea, qué señores tan vulgares, y ese Carreño, eso da vergüenza y pena ajena. Yo estaba viendo sobre la broma de la mesa. La mesa, aquí los presos no son presos políticos, son secuestrados políticos, porque usted sabe que los presos lo van a visitar a la familia, más a los secuestrados, no, esos son secuestrados políticos. Así gracias, Neomar y Daniel, y pasen un buen día. Gracias a ti, Miriam. Tenemos una última llamada por el día de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Carlos de San Antonio Los Altos. Adelante, Carlos. Mira, bueno, quería hacerte un comentario realmente. Mira, lo primero que tenía que hacer esta mesa, si te vas a tentar con estos señores, uh-huh. el referéndum, hermano, si no hay referéndum no me siento contigo. Uh-huh. Y el señor este que vino del Vaticano, tenían que hablar con él, mire, venimos a esto, este es nuestro objetivo. Si este objetivo no se da, nosotros nos paramos en la mesa, no vamos a hablar más tonterías realmente. Muchas gracias, caballero. La gente parece estar muy clara. La gente está perfectamente clara, pero es que también hay una gran cantidad de personas que son tan ciudadanos como nosotros, pero que quizás tienen un poquito más de alcance en cuanto a la dirigencia, como nuestro amigo Diego Bautista Urbaneja, que nos reveló en una entrevista que le hicieron la semana pasada que en efecto hubo una comisión asesora de la Mesa de la Unidad que le hizo la recomendación al liderazgo, a los líderes del partido, de los partidos, y al secretario ejecutivo de la mesa, Chuy Torrealba, diciéndoles vayan a la mesa de diálogo a pedir exclusivamente el referendo, y que esa recomendación la pasaron por bola. Que él considera que fue pasada por bola, bueno, porque no, a la luz de lo que se dio como resultado, el resultado no aparece. Pues. Entonces, si aquí vamos a seguir creyendo en este régimen y en las promesas y en el un 3 pasitos para adelante, 7 pasitos para atrás, mire, estamos muy mal. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso los comentarios que nos han enviado a través de todas nuestras redes. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Viene diciembre, y si usted todavía no ha probado las hallacas de Roxana, mire lo que se está perdiendo. Daniel, ¿tú cómo vas con las hallacas? ¿Tú te estás llevando bien o mal con las hallacas? Bueno, mira, las hallacas están difíciles, pero regular. Para hacerla un suplicio, porque es que está haciendo cola, pero yo hablo con Roxana y la cosa mejora. Sí, ¿verdad? Claro. Y bueno, pasado mañana, no mañana, estamos a miércoles ya, la semana se ha ido rápido. Mañana jueves arranca en la Plaza Francia de Altamira un encuentro gastronómico, el quinto encuentro gastronómico, Sabores de Origen, Cocinando lo Propio. Y allí van a estar Rómulo y Roxana, que siempre están en todas partes. Allí va a estar van a estar las famosas hallacas de Roxana, y además va a estar la carne en vara. Ahora Rómulo es un fenómeno en todas partes, porque cuando lo ven cocinando, me dio una tristeza, porque la última vez que lo vi cocinando carne en vara, estaba cocinando un lechoncito, que son esos cochinitos chiquititos. Ah, yo triste si no te lo comiste, ¿verdad? No, yo no como eso. No, si usted no lo comió. Me da dolor. Está como Simón Díaz. Pero si usted quiere probar todo eso, vaya a la Plaza Francia, eso va hasta el domingo. Van a estar desde mañana jueves hasta el domingo, todo el día prácticamente, desde la mañana hasta final de la tarde, entrada la noche. Van a estar allí en la Plaza Francia de Altamira, el encuentro gastronómico, quinto encuentro gastronómico, las famosas de Roxana. No dejen de ir. Tengo que saludar a una oyente nuestra que está, tiene algunas contratiempos de salud ahorita, uh-huh. Pero siempre nos escucha. Yo quiero enviarle un saludo a la señora Amada Lares de Montalbán 3. Ella siempre escucha este programa. Tiene unas complicaciones de salud. Estimada señora Amada, necesitamos que se recupere pronto y que nos siga escuchando siempre. Un gran abrazo y mis deseos de una pronta recuperación. Tengo aquí muchísimos mensajes. Aquí nos dice Natalia, la lógica de ese diálogo estará basada en todo menos en la lógica jurídica. Nadie pensaba que se iban a sentar para eso. Aquí nos dice Marlene, nos envía un saludo, Marlene y Daniela, quienes nos escuchan desde Roma. Muchísimas gracias a Marlene Salinas, quien nos reporta su sintonía a través de nuestra página en Facebook. Mira, voy a enviar un saludo al profesor Josué Silva, que tuvo la amabilidad de venirse desde Maracay, representante de una organización llamada Red. Nos obsequió un libro el día de ayer sobre Marx, nada más y nada menos. Un libro que él me dijo es el que describe con exactitud lo que era Carlos Marx. Y bueno, lo vamos a leer y le saludamos a él y a todas las personas que nos escuchan en Maracay y dice nos escucha por internet. Saludos a Alejandro Cárdenas, siempre sintonía de allá del Táchira. Larry Medina nos dice, qué sinvergüenzura lo del régimen, se están haciendo los locos con los narcosobrinos, ni los nombran. Saludos a Larry Medina. Nos dice por acá Wilner Cardona, escuchando el programa en diferido, bueno, menos que se referirá a un programa anterior, ¿verdad? A un programa anterior. Saludos a Wilner. Fran Frasca, que siempre también nos hace llegar su sintonía desde su reporte de sintonía desde Orlando, Florida. Saludos a Deyanira Rivera Romero, quien siempre nos escucha igualmente y nos hace llegar su reporte a través de nuestra página en Facebook. Alfredo Barreto, desde el sistema Dilo. Zapatero no dijo nada, puras tonterías y estupideces. Demasiado guabinoso, también nos acotan por acá. El señor Maduro está enfermo. Parece tener bipolaridad como Mr. Jekyll y... ¿cómo es? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era la famosa novela. Anoche echaba sapos y culebras y hoy parece que es San Francisco de Asís, hablando de amor y de paz. Esto lo dice del Valle Lezama. Saludos a Dan Burgos, quien también nos reporta su sintonía. Morela Montilva, que de la misma manera nos hace llegar su reporte de sintonía a través de nuestra página en Facebook. Aura Salgado, quien nos dice que ha tenido algunos problemas para escucharnos en diferido. Bueno, lacabilla.com está montando todos nuestros audios. Nos dice por acá también... A través del Dilo. Señor Lara, es falso que la MUT se dio el revocatorio. Fue el gobierno que no lo permitió por una patraña judicial. También Carmen Rojas, el Banco Bicentenario, que es del gobierno, no tiene para pagar las pensiones, dándonos un maltrato, que esa es la orden y que tenemos que aceptar todos nosotros los ancianitos. ¿Dónde están los reales? Se preguntan. Saludos a Dora Aranco, saludos también a María Montilla, que también nos reporta su sintonía, a Aixa Trosser, a Leticia Williams, Fiorani Torín, Luis Uzcategui, Cataina Porros, gracias a todos por su reporte de sintonía a través de nuestra página en Facebook. ¿Y qué tienes tú por allí? Caballeros, es hora de aunar esfuerzos, no de hacer comentarios sarcásticos en contra de la Asamblea y mucho menos de la MUT. Creo que tienen un reconcomio, le hacen un flaco favor al cambio que todos deseamos. Más seriedad, por favor, dice Rafael Bello. No, el que necesita seriedad es usted, señor Rafael Bello, porque usted evidentemente no respeta la libertad de expresión. Beatriz Noguera propone una marcha, pero adivina para qué. ¿Para qué? Para que no venga más Zapatero a Venezuela. Dice, bueno, vamos a hacer una marcha, pero para rechazar la venida de Zapatero. José Martínez, a través de nuestro canal en YouTube, dice, por respeto al pueblo, hagan el revocatorio, Rodríguez Zapatero. Saludos nos mandan desde Caricuao, Franger Olmos. Ricardo González nos saluda desde Maracay. Jaime Crespo nos dice que quisiera escuchar a Ocariz y su combo, a ver si me cuenta uno de vaqueros. Irene Osis nos dice, Zapatero, fuera. Ricardo González, claro que la mesa fue que el diálogo fue pasado por bola, ya estamos entrando en diciembre. María Teresa Ponte nos dice, yo exijo que la gente que está en la mesa se retire inmediatamente, además que salga de la mesa porque no nos representan. Aquí nos dice también... Vamos a esperar el comunicado de la mesa, Daniel. Lo cierto, a esta altura del partido, vamos a recapitular lo más importante y ya nos vamos. Estamos en una situación donde los sobrinos de la pareja presidencial fueron hallados culpables por intentar traficar drogas a los Estados Unidos de América. De esto no hay mención. Estamos en una situación en Venezuela donde el gobierno aborta la salida electoral frente a toda la crisis que está planteada en este país. Y lo aborta descaradamente. Además, con la anuencia de personajes como José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos en una situación donde se prometió la liberación masiva de los rehenes, de las fichas de cambio, porque así la ve el gobierno, que tienen ellos tras las mazmorras del régimen. Y bueno, han sido liberados afortunadamente, pero todavía el resultado no se ve completo. Nada más que Rosmi Mantilla, cadena, dos presos políticos. Cadena en este momento en el que estamos hablando. De Primero Justicia, el amigo Trejo, el otro amigo, creo que no recuerdo el nombre, creo que era el amigo Gómez. Han sido escasos los presos políticos que han sido liberados. En resumen, estamos en una situación donde esta gente llama a diálogo y no hay la voluntad de diálogo ni de entendimiento por ninguna parte. ¿A qué nos llaman? A cohabitar, a cohonestar un gobierno ilegítimo hasta el año 2018. A calárnoslas porque sí. Llegamos al final. Hay una cadena en este momento. Nosotros nos tenemos que ir. Este programa será repuesto, por supuesto, en su momento a través de las redes. Yo lo único que tengo que decirles sinceramente es que yo espero de verdad sensatez de parte de la dirigencia opositora. Y me pregunto de verdad, sinceramente, quisiera que alguien en la mesa me dijera, el caso de los narcosobrinos estaba en la mesa de diálogo, y el hecho de que los hayan condenado o que los condenaron o no, estaba en la mesa de diálogo planteada, para que después de la condena ellos se paren de la mesa. Esa es una pregunta que yo dejo en el aire. Vamos hasta mañana. Se acabó. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.